amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar una vez más con ustedes para seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Le invito a abrirlo en el capítulo 8, versículos 31 al 38. Hace algunos años, muchas personas perdieron la vida en una ciudad norteña de México. Es la ciudad de Tijuana. Hicieron sus casas en el cauce seco de un río y vivieron en ellas por muchos años. Pero un día el río se llenó de agua y perecieron ahogados. Dentro de unos años se les va a olvidar. Y habrá gente que otra vez se sienta atraída por los terrenos aparentemente disponibles y se instalará en ellos. Van a recibir visitas de ingenieros del gobierno que les van a advertir del gran peligro. El ingeniero sabe que esos cauces secos, que se llaman torrentes, permanecen sin agua por 20, 30 o aún 50 años, pero un día van a llevar una corriente tremenda y el torrente se llevará todo lo que encuentre en su camino. Desde el pasaje de Marcos que hemos estado estudiando, ya le mostré que el Señor Jesús enseña que vale la pena ser su discípulo, porque los que no son sus discípulos terminan como perdedores eternos. Ahora quiero mostrarle que Él enseña algo que debe convencerlo a usted de la importancia de ser su discípulo. Marcos nos dice que los que rehúsan identificarse con Cristo serán al final rehusados por Cristo. Le voy a leer otra vez Marcos capítulo 8, versículos 31 al 38. Por favor, escuche. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora fíjese bien, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». El Señor les enseñó que los que no quieren ser sus discípulos terminarán como perdedores eternos, y los que sí se hacen sus discípulos, aunque pierdan todo aquí, terminarán como ganadores eternos. Ahora da una palabra más de advertencia. Vale la pena ser su discípulo porque los que rehusaron identificarse con Cristo serán al final rehusados por Cristo. Quiero que se dé cuenta que Jesús estaba hablando precisamente de la gente de su tiempo. Se fijó en el versículo 38, dice, «Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora», en esta generación. El Señor estaba profundamente disgustado con esa gente que había escuchado sus palabras y que había visto sus señales. Decía que era una gente vendida al pecado por causa de un precio, sus propios intereses, preservar su propia vida. Y por eso les llamaba generación adúltera. Una adúltera, piense usted, es una mujer que se vende a sí misma por un precio. Y los hombres y mujeres de la generación de Jesús, con tal de obtener sus intereses y preservarlos, y con tal de preservar su propia vida, estaban vendidos a una mentira. ¿Cuál era la mentira? La que propagaban los fariseos y los escribas, los líderes de su tiempo, que decían: no es el Mesías, es un blasfemo, es un pecador, es un impío, es un endemoniado. Era una generación pecadora, además, porque rehusaban apartarse del pecado. Lo voy a llevar a Juan capítulo 8, versículos 43 y 47. El Señor Jesús allí acusaba precisamente a los fariseos de no volverse a Él y de ser del diablo. Mire, les decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, querían matarlo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que el Señor Jesús estaba acusando a esa generación no solamente de ser adúltera, sino de ser pecadora también. Y por lo tanto no se volvían a Él porque eran del diablo. Hablando de esa gente, de su nación y de su tiempo, Jesús dijo: el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Ya no está hablando de ser su discípulo, fíjese bien. Está hablando de algo mucho más simple. Está hablando de avergonzarse de él. Avergonzarse de él significa simplemente rehusar identificarse con él. Tener vergüenza de identificarse con él como Señor y Salvador. El Señor Jesús dice que aquellos que rehúsan identificarse con Él, Él a su vez rehusará identificarse con ellos. Les dice claramente, y se lo voy a leer otra vez en el versículo 38, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto sucederá cuando Jesús venga otra vez. Si se puede imaginar, imagínese a Dios el Padre señalando a uno de los hombres de la generación de Cristo Jesús y preguntándole al Señor: ¿quién es este? Jesús respondiendo dirá: no conozco a este miserable, no es de los míos, al fuego eterno. Tal vez usted está pensando: eso es terrible, qué bueno que no tiene nada que ver conmigo. Eso es cierto solamente de esa generación del tiempo de Jesús. Pero, ¿es verdad eso? Permítame decirle que no. Que esto se aplica a la gente de todo tiempo. Jesús estaba hablando de su generación, diciendo que los que rehusaron identificarse con Él serán al final rehusados por Él. Pero lo que Jesús dijo se aplica a todas las generaciones, a los hombres y mujeres de todo tiempo. Porque los que rehúsan identificarse con Cristo, al final serán rehusados por Cristo. Quiero que por favor me acompañe a Mateo capítulo 25, versículos 31 al 45. El Señor Jesús habla allí de lo que sucederá cuando Él venga otra vez. De que confrontará a la gente que esté viviendo en esa generación cuando Él regrese al mundo. Y entonces repartirá a la gente en dos grupos. Los creyentes en Él los llama ovejas y los pone a su mano derecha. Y los incrédulos, los que no creen en Él, los llama cabritos y los pone en su mano izquierda. Voy a comenzar a leer en el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, es decir, a los que rehúsan identificarse con él, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, no quiero tomar tiempo para explicar este pasaje, no es mi propósito, solamente le quise mostrar que así como el Señor Jesús rehúsa identificarse con los incrédulos de su generación que no creyeron en él, el Señor Jesús rehusará también identificarse con los incrédulos de otra generación que tampoco quieren identificarse con él. Y eso quiere decir que el Señor Jesús, al final, rehusará identificarse con cualquier hombre o mujer de cualquier generación que haya rehusado identificarse con él, es decir, que se haya avergonzado de Cristo y del Evangelio. Y hay hombres y mujeres de nuestro tiempo que rehúsan identificarse con Cristo. Este mundo es un mundo anti Dios y es un mundo anticristo. Es un mundo que tiende a ser altamente materialista. En este mundo, el establecimiento académico ridiculiza a los que se identifican con Cristo, diciendo, caramba, todos esos que dicen que son discípulos de Cristo no son más que gente ignorante y obscurantista, que tal vez la arrancaron de la Edad Media porque no saben pensar como hombres y mujeres modernos. Y porque el materialismo de este mundo y esa actitud cientista del mundo nos intimida, hay hombres y mujeres que sienten vergüenza de identificarse con Cristo, que sienten vergüenza de hacerse cristianos. Pero recuerde que si rehúsa identificarse con Cristo, Cristo Jesús rehusará identificarse con usted. Pero lo contrario también es verdad. Si usted decide identificarse con Cristo, Cristo Jesús se identificará con usted cuando Él venga en la gloria de sus ángeles. ¿Puede usted imaginar esta escena en el cielo? Dios el Padre preguntando a su Hijo, mientras lo señala usted, ¿quién es este? Entonces Jesús contestará, es mi siervo fiel. Es uno de mis discípulos. No se avergonzó de identificarse conmigo. Y entonces se dirigirá a usted en la presencia del Padre para decirle, bien, buen siervo y fiel, no te avergonzaste de identificarte conmigo. Entra en el gozo de tu Señor. Una vez más, permítame invitarlo cariñosamente a identificarse con Cristo, poniendo su confianza en Él. Y después, sea su discípulo, camine atrás de Él. Es costoso y demandante, pero déjeme decirle, vale la pena. Muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.